Perfecto. Y de Crónicas del Aire trajiste otra buena noticia, ¿puede ser? Así es. Esta semana nos llegó este comunicado y ni lo dudé y dije, el sábado le tengo que contar esto. Empieza así, con una frase, dice, somos andando. Fue la frase del maestro Paulo Freire que elegimos el 27 de agosto del 2004 para anunciar la primera transmisión de Ijuna. Y en estos 15 años de vida fuimos andando con otras y otros, siempre con el desafío de reinventarnos, incluso en contextos complejos como el que atraviesa el país. Montamos un centro cultural, hicimos obras de teatro y actividades culturales abiertas para toda la comunidad. Compramos equipos con patacones, construimos estudios de radios con nuestras manos, resistimos amenazas de cierre, nos mudamos, luchamos por una ley de medios de la democracia y volvimos al aire gracias al apoyo de miles de personas que se pusieron con un Diego para la torre. Desde los comienzos apostamos por crear espacios para formación, para compartir saberes y con el tiempo nos convertimos en centro de práctica de los estudiantes de la querida Universidad Nacional de Quilmes. También acompañamos muchas de las peleas de trabajadores y trabajadoras por sostener sus fuentes de laburo. Ahora, después de una larga lucha colectiva, logramos que el Ente Nacional de Comunicaciones nos reconozca legalmente con una licencia de radio FM. Estamos hablando del sur de la provincia de Buenos Aires, estamos hablando de Radio Ijuna, FM Ijuna, la 94.7, que una de las buenas noticias fue que esta semana, en el plan de regularización que está llevando adelante el ENACOM, dos nuevas radios de la familia, las radios comunitarias, alternativas y populares de nuestro país, consiguieron la licencia. Una, Radio La Ranchada de Córdoba, una de las históricas, y la otra, casi en el sobre el festejo de sus 15 años, FM Ijuna, nació el Día de la Radio, el 27 de agosto, el año que viene se cumplirán 100 años de radio en Argentina, y de esos 100 años, unos casi 40, tiene que ver con los medios autogestivos, y 15 en el sur de Buenos Aires como un faro, Radio Ijuna. Estamos en diálogo con Paula Constanzo, que es parte del equipo de gestión del colectivo de la radio. Buen día, Paula, bienvenida a Radio Sur. Buen día, Mariano, muchas gracias por este contacto. Estábamos leyendo el comunicado que esta semana compartieron. ¿Qué significa obtener la licencia? Y en primera instancia tenemos mucha felicidad, mucha emoción, pero significa que una lucha colectiva que se dio desde varios ámbitos de la comunicación comunitaria y organizaciones que pelearon por el derecho a la comunicación mucho tiempo, han tenido un logro a toda esa lucha. Es como... la legalidad era siempre una parte muy importante de todo lo que venimos haciendo y tener este reconocimiento es muy importante para nosotros y para todas las organizaciones que estamos trabajando por que el derecho a la comunicación sea efectivo, ¿no? Como, así que para nosotros fue muy, muy importante y estamos súper felices y emocionados por esto. También creemos que es importante tener una mirada histórica, ¿no? sobre esto que pasó este año en particular, pero que tiene un resultado de años y años de lucha, y que los medios comunitarios, como vos decías que escuchaba en la introducción, no teníamos con la legislación anterior la posibilidad de... Entonces es importante destacar esto, ¿no? Es importante que en el 2009, que nos separa parte de este espectro radioeléctrico para nosotros, los que luchamos por la comunicación comunitaria. A ver, Paula, te voy a pedir que te quedes por ahí quieta porque la señal va y viene. Estamos hablando con Paula Constanzo de FM Ijuna sobre esta nueva noticia de la licencia, una conquista del campo popular de la comunicación en general y en particular de esta radio que queremos mucho acá desde Radio del Sur, estamos muy, muy cerca. Busqué qué significa la palabra Ijuna y es un vocablo del Río de la Plata, o sea que, bueno, bien la han encontrado. En el ámbito rural se emplea esta palabra para expresar enfado o asombro. Cosas diversas, porque hasta pueden ser contradictorias, no necesariamente cuando te asombras, te enojas. Bueno, te pregunto, Paula, ¿qué es FM Ijuna para quienes no la conocen? Hola. Hola. Sí, ahí está. Estoy quieta, no sé por qué. Bueno. La señal. Te contaba que Ijuna es como un lucho de guerra, un grito de guerra para nosotros, y esa fue como la elección del nombre, y también por el momento en que nace el colectivo que gestiona esta emisora. nosotras decimos que somos hijes del 2001, un momento en que era necesario organizarse y salir a la calle y pelear por todos los derechos que estaban siendo negados en ese momento. Y la comunicación y la cultura fue la herramienta que encontramos y para poder dar esa pelea, ¿no? Entonces, este colectivo que se forma en ese momento empieza con un centro cultural, pero siempre con la idea de poner una radio de comunicación comunitaria. Y así es que en el 2004, con patacones, compramos nuestro primer transmisor, también muy simbólico eso, y iniciamos nuestro primer estudio ahí en una parrilla que alquilábamos, que dejó de ser parrilla, para poner un estudio de radio. Todo muy a pulmón, todo entre nosotros, con nuestras herramientas. Yo te cuento que esa es una historia que asumí, porque al colectivo me sumo por el 2007-2008, a través de un trabajo de intervención con la universidad, y me sumo con otro momento histórico para nosotros, que fue cuando mudamos ese estudio de radio hacia la Biblioteca Pública Mariano Moreno, que está ahí en el centro de Hernal. Entonces, todas estas cuestiones de pelea las venimos dando en un montón de ámbitos, porque también lo que nos atravesó en un momento es que se nos cayó la torre. Y eso fue otro momento histórico para nosotros, en el que también fuimos acompañados por un montón de organizaciones y personas que nos ayudaron con... En ese momento lo que pedíamos era un Diego para la Torre. Y con esa plata pudimos elevar nuevamente y salir al aire. Así que siempre acompañados, esto es importante señalar, ¿no? Nosotros para esta licencia fuimos pidiendo avales, y 100 organizaciones nos han acompañado con su aval. También pedimos firmas a quienes están en nuestro territorio de intervención, y 3.000 personas se han acercado y han firmado, lo que nos parece súper importante también resaltar esto, ¿no? De que no es un 12, 15 locos que nos juntamos porque teníamos ganas de hacer radio, sino que tenemos una participación en nuestro territorio, en nuestra comunidad, y somos un servicio para todas estas personas, y es el objetivo que tenemos. Así que es como mucha felicidad potenciada por todas esas características que te vengo contando. La 94.7 de Radio Ijuna transmite ahí desde el pleno centro de Bernal. Sus estudios se llaman Osvaldo Bayer. Es una radio hermosa por lo equipada y por lo que ahí se genera. Sete. Sí, Paula, ¿qué tal? Fernando te saluda. ¿Qué tal, Fernando? Pensaba lo siguiente: obtiene la licencia y en relación a los desafíos, ¿qué es lo que viene ahora? Sí, en primera instancia también continuar, porque somos muchas las radios comunitarias que todavía están acompañando esa lucha de otras radios que todavía no tienen su licencia, y seguir peleando por ir conquistando distintas peleas que todavía son negadas, sobre todo ahora que el gobierno actual a nuestra ley de servicio de comunicación la ha devastado bastante. Entonces, seguir acompañando esas peleas y seguir intentando que el derecho a la comunicación sea algo que no haya que pelear, sino que sea algo logrado en todo el territorio. Esto nos da como una herramienta mucho más fuerte, seguramente, para poder acompañar gestiones y poder dar la pelea con medios más masivos, pero... Más que nada es un reconocimiento a lo que ya venimos haciendo desde lo profesional que somos, que intentamos ser. Nosotros intentamos tener al aire la mejor radio que Bernal y Quilmes, Varela y Berazategui, que es donde nosotros estamos, se merecen. Así que sí, es como un reconocimiento a lo que ya tenemos, pero esto es como también para avalar que otras radios y otros medios alternativos puedan tener este reconocimiento. Para nosotros es súper importante. Paula Costanzo, del equipo de gestión de Radio Ijuna, desde Bernal. Ijuna es una radio enredada, forma parte en esto que nos cuenta Paula, de luchar y de movilizarse. Está en Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, forma parte de AMARC, la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, y también de Red Colmena, las radios que son cooperativas, y desde ahí se lucha permanentemente y se construye. Ijuna, fiel protagonista de todas esas luchas, y la consigna de nuestro movimiento de medios autogestivos, Paula, vos la sabés muy bien porque hay una bandera que siempre nos acompaña, que es: sin medios de comunicación no hay democracia. ¿Por qué decimos eso? Porque hay un montón de historias, de contextos que no son visibilizados, no son difundidos por los medios de comunicación. Nosotros como medios comunitarios, como lo hace Radio Sur, tenemos nuestras agendas que las construimos con las organizaciones sociales y los territorios de los que somos parte. Entonces, creemos que sin medios comunitarios no hay democracia, porque sin esas voces, esas palabras no llegan a todos lados, ¿no? Porque hay peleas que si no hay un medio comunitario cerca no se pueden denunciar porque son silenciadas por otros poderes, ¿no? Que son los que están en nuestra sociedad. Entonces, decimos eso porque es importante que haya espacios donde las organizaciones, donde los sindicatos, las fábricas recuperadas puedan visibilizar distintas problemáticas que atraviesan nuestros territorios. Entonces, como sabemos que los medios masivos están totalmente coaccionados por los poderes económicos, es súper importante que los medios comunitarios estemos ahí y aportando otras voces, otras miradas y otras realidades, ¿no? Construimos realidad y me parece que es fundamental para nuestra democracia saber que existen otras realidades que están silenciadas. Paula, bueno, que este 27 de agosto del 2019, cuando FM Aijuna cumpla sus 15 años, el Día de la Radio, bueno, está este motivo para brindar, de tener licencia después de tantos años de lucha, y bueno, y a seguirla. Un gustazo poder haber hablado con vos, Paula, acá en Radio Sur. Bueno, muchas gracias por el contacto, y sí, vamos a estar celebrando 15 años, licencia, ya les vamos a estar pasando invitación para todos esos espacios que... Hay que pelear, hay que debatir, pero también hay que celebrar. Así que en eso estamos, por suerte, hoy. Bueno, un saludo. Un abrazo. Paula Costanzo, del equipo de gestión de FM Aijuna, la 94.7, Quilmes, Berlán, provincia de Buenos Aires. Muchas gracias, Mariano Larrandazo, con tu columna del día de hoy de Crónicas desde el Aire. Sonamos en Radio Sur, la 88.3. La 88.3. Sálvese quien quiera. Radio Sur. Sálvese quien quiera.